prórroga de las sesiones hasta el 31 de diciembre y además también el pago del bono, que es otra decisión que ya ha tomado. Sí, bueno, vamos al tema de la sesión de hoy. Entre otros puntos, se ha aprobado la prórroga de las sesiones ordinarias. La constitución de la provincia establece que las sesiones ordinarias se llevan a cabo hasta el 30 de noviembre y da la posibilidad de prorrogarlo por 30 días más. Habida cuenta que hay algunos puntos, algunos proyectos a resolver, como es por ejemplo el presupuesto que va a remitir el Ministerio de Hacienda la próxima semana. Debe tomar estado parlamentario y posteriormente ser tratado el presupuesto. Al igual hay algunos proyectos, como por ejemplo el de ludopatía y regulación de juegos online, que los diputados están en las diversas comisiones trabajando mucho en ese proyecto para que antes de la conclusión de las sesiones ordinarias sea tratado y sea aprobado. San Juan es una de las pocas provincias que no tiene una regulación sobre juegos online y esto implica una peligrosidad importante, especialmente para los adolescentes y jóvenes menores de 18 años que entran en este camino de los juegos online, que es absolutamente negativo que no esté regulado. Así que en virtud de estos motivos que han sido ampliadas las sesiones ordinarias, han sido prorrogadas por 30 días más. ¿Y lo del bono? Y respecto al bono, nosotros vamos a seguir la suerte de lo que establezca el Ejecutivo Provincial y se le va a otorgar el bono, por supuesto, a los trabajadores del Poder Legislativo. A todo el personal. A todo el personal del Poder Legislativo, al igual que lo va a hacer el Poder Ejecutivo. ¿Incluida la planta política, doctor Martín? No desconozco el detalle de cómo lo ha establecido el Poder Ejecutivo, pero vuelvo a repetir, vamos a seguir la suerte de lo que establezca el Ejecutivo para ser ordenado y como corresponde dar los mismos derechos a todos los trabajadores. ¿El Ejecutivo ha brindado fecha de presentación del presupuesto? Hablé con el ministro Gutiérrez hace un par de días y me dijo que la semana próxima, sobre jueves o viernes, iba a ser la presentación del presupuesto. Nosotros el día el jueves siguiente, que eso sería el día 12, si mal no recuerdo, de diciembre, tomaría estado parlamentario y el día 19 podría ser ya tratado el mismo y de esa manera ir cerrando las sesiones ordinarias del corriente año. ¿Eso en expectativa de que el presupuesto nacional? Nacional. Ah, perfecto. Pero había cuenta que el presupuesto nacional se está demorando su tratamiento y no sabemos si va a haber. Por lo tanto, se ha resuelto, el Ejecutivo Provincial, el Gobernador y el Ministro de Hacienda han resuelto elevar el presupuesto sin tener el presupuesto nacional, elevar el presupuesto provincial. ¿Cuál es el mecanismo, doctor? En principio, ingresa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y después se deriva a otras comisiones de acuerdo a las áreas. Bueno, ingresa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, puede ir a la AC, es decir, en labor parlamentaria los diputados resuelven a qué comisiones va a ir el presupuesto. Seguramente va a la de Hacienda, seguramente va a la AC y alguna otra comisión que los diputados pueden llegar a considerar. Lo que en un tema tan importante como este, lo que se suele hacer es que todas las comisiones intervinientes participan de manera conjunta en el estudio y tratamiento de comisiones y saquen un despacho único. Ha sido taxativo el gobernador, ser previsible de cara al 25, mucho tiene que ver con el presupuesto, más allá de lo que se plantea en Nación, como también lo que se está planteando en la provincia. ¿Cómo lo toma usted a esto? Bueno, como usted lo ha dicho y como lo ha dicho el gobernador, de tener una hoja de ruta, ¿no? El presupuesto es tener una hoja de ruta. Por supuesto que uno prevé en el presupuesto lo que se supone que va a ingresar y en qué se va a invertir esos recursos. En el medio, cuando empieza a transcurrir el año, pasan muchas cosas y a veces se puede cumplir con lo establecido en el presupuesto y otras veces no. Pero al menos es una hoja de ruta que permite tener un lineamiento, permite tener un plan a seguir y tratar de ajustarse lo mejor posible, más allá de los imponderables que van pasando en el día a día. De eso es lo importante, por eso es lo importante de contar con un presupuesto. El corriente año no lo pudimos aprobar, se está trabajando con el presupuesto del año 2023, el aprobado en el 2023. Y bueno, nosotros tenemos, no, 2022, está bien, 2022, el año, en el 2023 no se aprobó y por lo tanto nos parece muy importante poder tratarlo y aprobarlo al presupuesto. Además, ya. Ahí están los fondos que...